En varios países informaron de actividades revolucionarias del máximo dirigente Kim Jong-un. La TASS, la RIA Novosti, el periódico Comersante, el canal televisivo Ren TV, el periódico y la revista digitales Yezhinaya Korea y Ren Chichi, todos de Rusia, la Xinhua y la red de Hwangju de China, la Telesur de Venezuela y las páginas web del Comité Nacional de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-unismo de Nigeria y el de Estudio de la Idea Juche de Congo Democrático, transmitieron las noticias de que él dirigió la competencia del disparo de las compañías de artillería de lanzacohetes reactivo autopropulsado de las grandes unidades combinadas del Ejército Popular de Corea y el vuelo nocturno de asalto de los pilotos del Regimiento de Casas Héroe Kil Yong-jok. Las páginas de la entidad nigeriana y de la sucursal polaca de la Asociación de Amistad con Corea reportaron la noticia de su presencia del juego de esquí del Monte Masik 2016 y la otra noticias de visita de trabajo de la tribuna antiimperialista de Alemania, la noticia de que él dirigió el ejercicio de los combatientes del batallón de la operación especial subordinado a la unidad 525 del Ejército Popular de Corea. Las publicaciones insertaron las fotos del máximo dirigente Kim Jong-un.